Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo con el padre. Hagan sus apuestas, señores, por favor. Extractivismo hoy. Acá, calle. A ver, a ver, a ver. No más. Negro el crudo. De nuevo. Me queda una más. Todavía tengo un par de fichas. Por favor. Inviertan en el país. No más. A ver. Ay, ay, ay, ay, ay. Qué nervios. Blanco litio. Y el croupier aprovecha para informar que Argentina hoy es el 4º productor mundial de este mineral y actualmente cuenta con alrededor de 50 proyectos en diferentes fases. Esto es una vez más padre apostando lo que no tiene en este mundo de extractivismo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Braulio Domínguez. Muy buenas noches, Silvio, ¿cómo estás? Muy bien, acá haciéndome unos dinerillos con unas fichitas que me he quedado para tirar en el casino. Me alegro mucho. Nos estás escuchando en Radio La Retaguardia.com.ar, sitio de noticias y muchas, muchas cosas para enterarte. Mañana te subís a un auto con baterías de litio y te vas desde Mataderos a Liniers a escucharnos de nuevo por la am690.com.ar, la K24, donde nos repite el señor Sebastián Gómez Antelo. Bien, y nos había quedado algo pendiente del programa pasado, ¿recordás, Silvio? Bien, Silvio no dice nada, pero yo sé que recuerda porque acá en nuestro programa siempre decimos que lo prometido es deuda. Nos había quedado pendiente seguir charlando con Carlos Paz de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Carlos, muy buenas noches, ¿estás ahí? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos nuevamente, nos había quedado pendiente. Bueno, continúa con la charla. Sí. Con todo gusto retomamos o retomamos el tema en base a lo que ustedes quieran continuar preguntando o ahondando en algún tema especial de lo que había quedado, digamos, conversando, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias por tu predisposición. La vez pasada habíamos mencionado, por ejemplo, que en la Costanera Sur el gobierno de la ciudad había plantado 800 y poco árboles, menos de 810 árboles, y que al cabo de un breve tiempo, un año, habían sobrevivido menos de 10 árboles. Me queda la duda de cómo hacen el relevamiento, cómo llevan a cabo esa tarea tan práctica, tan de estar en el lugar, los cuentan, van anotando en una planilla. ¿Vos hablás de ellos o de nosotros? Porque ellos lo que hacen es, plantarlos en forma, digamos, sí, masiva, a través de algunas empresas de jardinería contratadas y algunas de dudosa, digamos, procedencia, ¿no? Es decir, van, plantan, pero después no hacen el seguimiento, es decir, claro. No los riegan y lamentablemente, bueno, facturan, cumplieron con el objetivo de haber rellenado canteras, perdón, de haber rellenado canteros o planteras, sí, y después el árbol ese, si no es cuidado, el tutor se inclinó o pasó a alguien y en forma, digamos, maliciosa lo rompió, o no viene la lluvia y no queda regado, un árbol de, digamos, joven, tiene que ser por lo menos regado un par de veces en la semana con 4, 5 o 6 litros de agua, ¿no? Y claro, si claro. Si todo es un páramo y no se lo riega, el árbol no tiene en su tallo todavía la savia o los líquidos como para sobrevivir. Y bueno, exactamente. Y cuando comenzó a hacer, que era la pregunta que vos hiciste, el relevamiento, caminando, sí, empezás a ver árboles están quebrados, otros inclinados porque se lo sacó del tocón de tierra, entonces ya la raíz quedó fracturada, y otros evidentemente no fueron regados y están secos, no tienen ni siquiera una pequeña, digamos, floración de hojas, o las hojas que tenían están completamente arrugadas porque se han secado. Claro, o sea, el trabajo es así, es artesanal, es recorrer uno por uno. Por supuesto, y sí. Imagínate que el trabajo se hace como en una plantación de un cultivo de frutas, ¿no? No. Sí, sí. No hay, sí, digamos, me refiero al trabajo de ustedes. No sabía si tenía la duda si miraban alguna planilla, alguna información publicada por algún organismo o se toman este laburo de ir al lugar, contarlos, no, digamos. Es ir al lugar a hacer un paseo, en vehículo, en bicicleta, caminando y ir anotando y viendo de qué, o por lo menos es más fácil a ver cuáles son los que están sobreviviendo, ¿no? Claro. Y también ahora estamos con una gran preocupación porque en la zona esta de Alberdi y Directorio, donde el gobierno de la ciudad quiere llevar adelante un metrobús que no tiene sentido hacerlo, bueno, pero en la traza de Directorio, el gobierno de la ciudad tiene que, para llevar adelante las dársenas y el ensanchamiento del metrobús, tiene que hacer vamos a decir, una intervención en unos cuantos ejemplares, ¿no?, de árboles, que ya tienen sus años, digamos, son árboles que tienen aproximadamente algunos 30 años, otros un poco más, quizás 40, son árboles de la especie tipa, y que ellos dicen de que, bueno, los vamos a trasplantar. Pero trasplantar un árbol es todo un procedimiento que no es decir, lo trasplantamos, lo escribimos en una planilla, en un renglón y se acabó. Sino hay que prepararlo, no hay que destruir las raíces, hay que hacer una especie de extracción controlada del tocón de tierra, mutilarlo a nivel copa, porque si no termina volviéndose a plantar un perchero, y dependiendo el tamaño, porque obviamente cada ejemplar, cuando se lo tiene que trasplantar, ya el ejemplar está adaptado al lugar donde se desarrolló, se fue adaptando. Claro, claro. Y cuando uno hace ese movimiento, que no es mover una maceta, sino es moverlo de un ambiente en el cual el árbol se adaptó, el árbol o el ejemplar sufre un estrés. Y hay que hacer un seguimiento, y el gobierno de Buenos Aires no va a hacer ningún seguimiento. Digamos, nosotros vamos a exigir, primero, antes de trasplantarlo, en qué lugar lo van a trasplantar. En el momento antes de extraerlo, en qué lugar se va a trasplantar. Porque si no, todo queda en un chamullo. Digamos, esto lo vamos a trasplantar y bueno. Y entonces la gente a veces compra esa, digamos, promesa, y sinceramente... Sí. Ya ha pasado que muchos trasplantes, el 50% no llegan a aprender o se mueren. Promesas verdes del gobierno de la ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Aquí Silvio Florio te saluda desde el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. El arbolado urbano, sí, hermoso. El arbolado urbano puede representar, con, digamos, cierta facilidad y escaso presupuesto, una estrategia, ¿no?, para aportar a la regulación climática. ¿Vos tenés los datos de cuánto es el presupuesto que destina el gobierno de la ciudad para sus proyectos de arbolado? No, la verdad que no lo tengo, no lo conozco. La dirección de arbolado es una dirección que quedó bastante desmembrada o desmembrenada. El presupuesto, en algunos casos, los han dejado en manos de las comunas. En Capital tenemos, si mal no recuerdo, 15 comunas. Exactamente. Y cada comuna está, digamos, manejando firmarle los certificados de extracciones o de podas a las empresas que actúan en cada zona, ¿no? Sí. Una empresa que se encarga de podas, las tercerizadas son diferentes en cada comuna. Bueno, es lo que te iba a decir. Mira, yo hasta donde tengo el recuerdo, hay una que se llama Zona Verde. Sí, que está en Parque Avellaneda trabajaba mucho. Claro, pero trabajan en varias comunas. Sí. Después hay otra empresa que se llama Machi, está acá, sí, en la comuna 7. Y me parece también hay otra empresa que se dedica también más que nada al servicio de jardinería de plazoletas, que se llama Salvatori. Sí, esa está justamente en el Corralón de Floresta, en Comuna 10, donde nuestros amigos de la Huerta Comunitaria mandan info. Sí, Salvatori. Ahora, Casa Machi, por ejemplo, es una empresa que quizás tendrá el conocimiento, la fortaleza en algo, pero en lo que es el manejo del arbolado, no, porque a la gente la mandan a hacer algún tipo de intervención en altura con escaleras, muy pocos usan el arnés, no cuentan con hidroelevadores como para manejar las operaciones tanto con seguridad para el operador como para que si... alguna rama se llega a desprender, no afecte a la propiedad privada. Cuando hicimos observaciones en ese aspecto, nos dijeron que el gobierno de la ciudad no les proveía el hidroelevador, y entonces pasan todos a que yo, señor, tengo la culpa. No, señor, y es el juego del gran bonete, ¿no? Es decir, son contratos o servicios que tienen bastantes falencias, porque no se puede mandar a podar al hombre mono, como decimos nosotros, ¿no? Tenemos fotos de gente que está trepada a ramas de árboles en los cuales puede llegar a producirse una fractura de la rama y la persona termina estrellada en el suelo. Muy bien. Cava cuenta con dos leyes para proteger e incrementar el arbolado público, que son la 3263 y correcto, la 5928. ¿Tienen conocimiento? Vos recién mencionabas la dirección de arbolado urbano. Sí. ¿Hay acceso a esta información pública? ¿Estas leyes se publican en algún lado? ¿Cómo es la dinámica? No, las leyes son de conocimiento y de acceso público, sí. Sí, no, pero yo me refiero desde... desde las juntas comunales hay campañas para publicitar estas leyes? No, no, no. La respuesta contundente que te tengo que dar es que no, porque en muchos de los folletos que han digamos circulado, por lo menos en nuestra zona, en ninguna menciona la ley, incluso cuando viene alguna de estas empresas que mencionamos a hacer alguna intervención, incluso fuera de las épocas más adecuadas para hacer alguna poda de correctiva, o vienen a veces a hacer esas podas por corredores, ¿no? Es decir, cortan una cuadra y empiezan a sacudir a todos los árboles. Vos le mencionás la ley a la gente que está trabajando, sí. No, claro. La conoce. Entonces, claro. Tenés que caer a veces en la llamada a la policía, hacer intervenir a la gente que viene. La gente que viene tampoco conoce la ley, algunos sí, pero la mayoría no lo conocen. Y es todo un problema porque, bueno, esto está atado un poco de la pérdida de conciencia y de cuidado del arbolado público por parte de la vecindad, ¿no? ¿Y ese es el camino, Carlos, a seguir? Si un vecino, vecina, vecine está viendo una poda irregular en su barrio, ¿tiene que llamar a la policía directamente? ¿No tiene otras instancias? Y no, porque si llamás al 147, como ha ocurrido, entre que te atienden y la chica que después de haber digitado todos los números que te piden, llegás a hablar con alguien que te tome la denuncia, la intervención en el árbol que estaban haciendo se terminó y se fueron. Digamos que, bien. Es decir, por ahí te lleva más de media hora, y cuando te quisiste acordar, ya se terminó todo, y si viene alguien te va a decir, ¿y dónde están? No, ya se fueron. Muchas cosas han venido sucediendo debido a que, como la dirección de arbolado no estuvo manteniendo como correspondía el árbol en la ciudad, muchos vecinos se han cansado de hacer reclamos, y bueno, a veces ellos tienen que actuar con podas particulares. Claro. Las podas particulares, por ahí viene alguien que sabe de manejo de árboles o de manejo de arbolado, tiene ciertos cuidados, pero hay otras actividades que se hacen con gente que no conoce, y aparte es un riesgo para la persona que lo está trayendo, porque llega a venir la desgracia y te hacen un juicio y perdiste hasta tu propiedad, ¿no? Que no llegue esa desgracia. Carlos, sabés que en este programa hemos difundido durante un tiempo las actividades de un colectivo que nos caía muy bien, que se llamaba El Reciclador, que auspiciaba la plantación de pequeñas huertas en los canteros de los árboles, en los árboles de alineación, ¿no? En la vereda. Sí. ¿Vos qué opinas de esto? Porque la ley lo indica que no se puede plantar nada en un cantero, sí, pero ¿perjudica un árbol plantar una lechuga al lado de una tipa? Mira, en realidad no. Si vos me decís a mí qué opino yo, es que sí. vos querés hacer una pequeña huerta en un cantero en la vía pública, y posiblemente tengas que estar todo el tiempo cuidándolo, porque van a venir los perros a hacerte pis, pueden llegar a tirar algún líquido con algún fin de molestar, y por ahí es un veneno o es un insecticida, y digamos el lugar para hacer ese tipo de huertas tendría que ser perfectamente controlado, ¿no? Imagínate de que estás expuesto prácticamente a que gran cantidad de horas del día el cantero está sin la vigilancia o sin el cuidado del jardinero, que vendría a ser el caso tuyo, mío, ¿no? Claro. Y aparte, hay otro tema que también se suma, que el cantero tendría que ser lo suficientemente generoso como para poder hacer una preparación de la tierra, porque muchos canteros de los árboles son o están decantados de escombros o de basura. Es decir, yo creo que no es el mejor lugar para hacerlo. Digamos, no, quizás algún sector de alguna casa o patio o baldío en la cual la comuna quiera dar el padrinazgo para que eso se lleve a la práctica, sería mucho mejor, ¿no? Bien, bien. Rescatable tu opinión. También yo lo pienso como lugar de vínculo vecinal, que era lo que muchas veces funcionaba y lo que auspiciaba este colectivo, que era un lugar de encuentro, ¿no? También. Por supuesto. Aunque sí. No fuera y de un lugar visibilización. Y de visibilización de lo público. Algunos sectores, que son los laterales de la autopista 25 de Mayo, la 1, ¿no? Que han dejado unas franjas o sectores verdes, vamos a decirle verdes porque claro, no se puede edificar, algunos lo usan para tirar basura, pero esos sectores serían siempre y cuando exista alguna cantidad de horas de sol, sin caer en iluminación artificial, ¿no? Pero se puede, claro, se puede llevar a la práctica ese tipo de tareas, incluso lugares como para poder dar charlas o gente que vaya a hacer alguna práctica y después de eso lo pueda copiar para hacer en la terraza de su casa, por ejemplo. Es decir, claro, se pueden hacer como aulas. Sí, sí. Vos te referís a los taludes de las autopistas. Claro, ¿verdad? Sí, sí. Claro, exactamente. Bueno, los laterales incluso que ya con la traza elevada quedan algunos verdes o, digamos, no verdes, sino quedan algunos sectores donde es terreno o parcela fiscal, pero se pueden, digamos, dar a padrinazgo como para poder llevar a la práctica eso. Acá sí, también es un lugar. Sí. Perdón. Carlos, volvemos a nuestros amigos los árboles. ¿Cuáles son los barrios que vos pensás que tienen menor cobertura vegetal por habitante? Y mira, uno de los que seguro, sin equivocarme, es el barrio de Almagro. Almagro es un barrio el cual está muy cementado, se ha perdido mucho arbolado. Después, la zona de lo que vendría a ser el corredor a veces del Bajo, de la ciudad de Buenos Aires, el corredor de Retiro, Avenida Paseo Colón, claro, que ya empezamos a ver lo que es el contacto con San Telmo, ¿no? Ha quedado muy, muy despeinado de verde, han hecho muchas construcciones y las calles angostas no han permitido tampoco tener un arbolado con mucha copa. El microcentro, ya que estamos en la zona de San Telmo, el microcentro prácticamente es un páramo, todo lo que es Avenida Corrientes, San Martín, Maipú, está bien que no hay áreas de viviendas, pero sí es toda una zona de gran contaminación, polución, y ahí no tenés verde. Después hay otros barrios que han perdido gran cantidad de árboles por esto que estábamos hablando de la falta de cuidado, como ser el barrio de Liniers. El barrio de Liniers, ahí cerca de General Paz, lo que vendría a ser la avenida Alberdi, sinceramente ahí está muy, muy, muy, muy despeinado. La parte de arbolado en avenida Alberdi ha quedado. Los pocos que quedan ahora quieren talarlos para angostar veredas. Imagínate la bronca que se está generando con eso. No invitamos a nuestros oyentes a caminar por verano por avenida Alberdi. Pero, General no, Paz. Claro, te estoy hablando de, viste, unas casi 10 cuadras antes de llegar a General Paz. Son árboles que muy, muy pequeños, no han desarrollado, y ahí hace falta árboles, hace bastante. De los que yo tengo ahora más o menos presente son esos lugares, ¿no? No quiero decir Caballito, porque el barrio de Caballito también viene sufriendo últimamente muchas demoliciones y construcciones, pero tiene algunas áreas que todavía lo compensan, que es el Parque Centenario, el Parque Rivadavia, que estamos peleando también para que el playón ferroviario de la zona de Caballito se transforme en un área verde pública, pero hay mucha cantidad de habitantes, es decir, si los habitantes de ese barrio de Caballito quisieran ir a disfrutar de un espacio verde, el espacio verde no alcanza, ¿no? El Parque Centenario desbordaría, como a veces sucede, y lo mismo con el Parque Rivadavia, ¿no? Que son parques que han quedado chicos para la cantidad de habitantes que se fueron sumando a esa comuna, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias. Carlos, tengo una pregunta más. Recién mencionabas el tema de la ley, ¿no? Que por ahí la persona que está podando el árbol ni siquiera conoce la ley, si viene alguien de la policía tampoco. ¿Qué artículos nos protegen? ¿Qué artículos buenos tienen esas leyes para invocar, para proteger a los árboles, si se puede sintetizar alguno? Los artículos que tienen, que como primera digamos idea, es que la ley primero dice de que el árbol, por más que esté en una vereda y frente a propiedad, es de uso, o mejor dicho, de la ciudad. Entonces hay que sacarse de la idea de que porque el árbol esté enfrente a una propiedad es del frentista. El árbol digamos, es patrimonio de la ciudad y la responsabilidad es de la ciudad. Y otro de los artículos que hay que tener en cuenta, que toda persona que interviene a un árbol tiene que estar debidamente autorizada, es decir, no, y registrada, digamos, su autorización. No puede venir alguien diciendo, sí, a mí me mandaron o yo soy fulano de tal, sino tiene que estar perfectamente registrada y autorizada, cosa que a veces eso no sucede, ¿no? Porque claro. Las empresas se presentan sin ningún tipo de profesional adherido al digamos al operativo, es decir, tiene que venir un profesional agrónomo o especialista arbóreo como para darle un poco de certificación a que el trabajo va a ser exitoso y no lo van a mutilar. Es decir, el manejo del árbol no puede quedar en manos de cualquiera, ¿va? Claro, se entiende. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Paz, de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Clarísimo el panorama y, bueno, qué loable la tarea que ustedes realizan ahí, cuidando a los más indefensos, que a su vez nos cuidan a nosotros en la ciudad. Muchas gracias. Y la verdad que el gobierno de la ciudad nos agradaría de que tomen realmente conciencia a veces de lo que inculcan. Por ejemplo, en el último encuentro de celebración que fue el C40, ¿no? La convención para el cambio climático, que después borran con el codo porque aprueban proyectos dentro del ámbito del Ejecutivo como, no sé, llevar adelante la tala de 70 árboles en el Bajo, ahí en Avenida Paseo Colón, que se podían, como dije creo que la vez anterior, se podían haber integrado a una dársena, a una isla o a un bulevar, sin tener que ponerlos en la maqueta como que van a plantar nuevos árboles, que andás a ver cuándo se verán esos árboles crecidos. Porque ¿eso cuando hicieron el Paseo del Bajo? Claro, eso cuando, ahora es que hace unos meses han talado árboles de gran porte, plátanos, ahí en la zona de Paseo Colón, Humberto Primo, porque están llevando adelante el Metrobús del Bajo y eran árboles que estaban muy cercanos al Ministerio de Agricultura y cuadra siguiente creo que está las dársenas de acceso a la Facultad de Ingeniería. Y en las cuadras anteriores estaba una serie de plátanos de hace, no sé, esos plátanos tenían un desarrollo prácticamente de 80, 90 años. Y sin ningún tipo de evaluación los talaron. Fuimos a parar, fuimos a discutir, fuimos a tratar de, incluso con legisladoras del partido, digamos, opositor, a hacerse presentes y a su vez hacer pedidos de informe, y el Ejecutivo no entiende, ¿viste? Entonces después vos ves que organiza en el C40 una serie de charlas a nivel conciencia de Latinoamérica y del mundo el cambio climático, y son los primeros que salen a talar árboles. Entonces, pero escúchame, es más, y con esto te cierro por lo menos lo que... Cuando vino, sí, Coldplay acá, ¿no? Creo que fue, sí, el año pasado, Coldplay trajo un eslogan que decía que por cada entrada que vendían, ellos iban a donar un árbol, ¿no? Ajá. Bueno, a nosotros nos hubiese gustado saber cuál es la cantidad, en realidad la cantidad de árboles que deben de haber donado para la Argentina debería ser equivalente a la cantidad de entradas que vendieron para los 10 River. Claro. En cada River entrarían 70.000 personas, ponerle de que 70.000 serían 50.000, serían aproximadamente unos 500.000 árboles, ¿no? Porque 50.000. Wow. Sí, sí. ¿No? ¿Hago mal la cuenta? No, es que es clarísimo. Bueno, entonces, lo ideal sería saber, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que organizó el C40, preguntarle a Coldplay, bueno, estos 500.000 árboles que vos dijiste que por cada entrada vendida acá, ¿nos los vas a dar a nosotros? Bueno, nosotros vamos a hacer público que vamos a plantar estos 500.000 árboles en determinadas comunas. ¿Vos lo escuchaste si eso se hizo? Yo no lo escuché. Claro. Digamos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la, digamos, la movida de Coldplay, hay 500.000 árboles que, en forma, en compromiso, digamos, dándole un sello más de seriedad, en forma conjunta, sí, incluso Coldplay podría decir, bueno, nosotros queremos dar un poco el apadrinazgo de esos 500.000 árboles para la Ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Ahora, yo claro, no claro. Eso. Entonces, a veces, ¿viste?, se van todos en habladurías, voy a decir, bueno, pero escúchame, si estamos tratando de que el cambio climático en mejora no sea tan terrible como el que está... Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde ponemos esos 500.000 árboles? ¿Coldplay los va a dar para acá o los va a dar para otra parte del mundo? No sé, por lo menos, ¿viste?, tratar de que tengamos una ciudad un poco más vivible desde el punto de vista de verde, ¿no? Era eso lo que quería cerrar, porque me quedó siempre, digo, como Coldplay dijo, ustedes se acuerdan que dijo eso Coldplay, ¿no? No, pero bueno, no soy un seguidor de Coldplay, la verdad, bueno, que no, pero te creo, digamos. No, pero está bueno para hacer el seguimiento, para investigarlo, empezar a averiguar. Es que está puesto, justamente, si uno hace la búsqueda en la web, que por ahí está todavía para poderlo captar, decía que uno de los objetivos de la última vuelta que hizo Coldplay en el mundo, uno de los objetivos era eso, tratar de ayudar al planeta a tener un menor cambio climático, aportando un árbol por cada entrada vendida. Muy bien, bueno, averiguaremos, está buena la idea de hacer el seguimiento a ver qué sucedió, porque es verdad que muchas veces se lanzan consignas o publicidades o frases que gustan, pero bueno, la parte más difícil de hacer el laburo a veces queda pendiente. Claro que sí, y bueno, tómenlo como una inquietud como para poderla ustedes volver a la memoria. Dale, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por el panorama, la verdad, clarísimo, y felicitaciones por el gran laburo que hacen. Bueno, muchas gracias. Lo haré llegar a las demás personas que integran también Basta de Mutilar. Gracias, un saludo a María Angélica Di Giacomo también. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Bien. Y buenas noches. Buenas noches. Fue el testimonio de Carlos Paz de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. ¿Te parece, Braulio? Que como los árboles tomemos un poco de aire. Me encanta el aire, ¿eh? A mí me encanta el aire. Aire tu nombre, aire tus manos, aire tu adiós, aire que ya no vuelve, que se hace viento, tiemblan mis piernas, tiembla la casa, tiembla mi corazón, quiebra el silencio de algo que pasa. Se quebró, esa que nos distancia. Tiemblan mis piernas, tiembla la casa, tiembla mi corazón, quiebra el silencio de algo que pasa. Y así las horas caen como hojas secas. Sangra el reloj, sangra, sangra mi corazón. Porque el tiempo sin vos es como el desierto. Porque el tiempo sin vos es el tiempo muerto. Lindo pisar las horas como hojas secas. Entramos ya en la segunda media hora larga de Mis hijos están con el padre Braulio. Así es, así es. Habíamos pasado la vez pasada, bueno, pasar la vez pasada, ahí quedó cacofónico, como decimos en los que hacemos programa de radio. Habíamos pasado un fragmento de una entrevista que habíamos hecho tanto a Martín de Moreno como a Leo de Exaltación de la Cruz. Así es, como a Leo Moreno de Exaltación de la Cruz y Martín, que en un trabajo de postproducción te daré el apellido. Un programa que el entrevista. De Pariendo una Nueva Sociedad, ¿no? Sí, la organización realidad. De la Pariendo. Una Nueva Sociedad. Perfecto. Y nos había quedado pendiente, porque este es un programa que pues, siempre se queda sin tiempo, así que nos había quedado pendiente la charla, sobre todo la parte de Leo Moreno, que nos comentaba cómo había sido la movilización ahí en Exaltación de la Cruz, donde habían detenido a algunos compañeros por reclamar contra las fumigaciones. Así es, Braulio. ¿Te parece? Ya entremos ya, en un portal y vamos a escucharla. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. La pregunta comodín que supongo ya te la deben haber hecho muchas veces en estos días, la designación de Antonio Aracre como jefe de asesores de la presidencia. Bueno, ahí hay distintas miradas. En la asamblea tenemos distintas miradas. Hay quienes puntualizan en que es como una mojada de oreja, que además de toda la situación que estamos viviendo con respecto al agronegocio fumigador, que nos enferma, que nos mata, que nos da de comer alimento, entre comillas, ¿no? Alimento genéticamente modificado y ultraprocesado, bueno, en algunos casos se plantea esto. Encima de esta situación, una tocada de oreja, por ser lo más formal posible, y lo ponen a Aracre, un gerente de una transnacional, Syngenta, hay muchos pumpas le dicen Syngenta, por un campo Syngenta, que es lo que buscan, y bueno, Es terrible. Otras, ahí me incluyo, lo vemos como una mancha más al tigre, no nos genera mucho revuelo, sabemos que el agronegocio es política de Estado, esté quien esté, y lo planteamos así desde el primer día. Por eso, si bien yo personalmente hablo ahora, ¿no? Valoro que haya acciones diciendo, che, ¿cómo que Aracre sí? Terrible que esté Aracre, perfecto. Ahora, esté quien esté, cuando es política de Estado, te puede cambiar un poquito la forma, un poco el maquillaje, pero el fondo es el mismo. Y la política de Estado, que se ajusta a una política internacional, una política mundial del agronegocio, digamos, no es solo el Estado argentino definiendo, pero sí asumiendo el agronegocio como política central de su producción de ganancias, de divisas, porque no producen, no genera alimento. Bueno, no, nos parece que es una mancha más y bueno, seguimos la pelea como siempre. Así que bueno, obviamente no nos agrada, pero a veces te ponen a un progre como Cavandier en el Ministerio de Ambiente y decís, uy, pusieron a Cavandier. ¿Y qué pasó con Cavandier? ¿Qué hace Cavandier? Que viene del palo, de la lucha, digamos, un tipo muy, muy sufrido, después luchador, más allá de que ideológicamente estamos en las antípodas. Yo digo, desde donde yo milito, yo soy militante de una organización que se llama Subversión y a su vez participamos en la multisectorial contra el agronegocio de la 41. Y bueno, no nos hace mucho mella que esté Cavandier o que esté Aracre. Lo que nos hace, lo que nos genera la reflexión son las distintas políticas de Estado, por eso en los distintos espacios donde estamos intentamos hacer racontos históricos de cómo se ha dado este agronegocio transgénico en la Argentina, que podemos decir que se inicia allá por el 96, cuando el entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá, bueno, ingresa, pone la firma para que ingrese en el gobierno menemista la primer soja transgénica. Y bueno, desde ahí, por ejemplo, en el Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires, hemos escrito el año pasado, creo que fue el año pasado, sí, un documento que hacía mención de todos estos años y veíamos que cambiaban los gobiernos y bueno, y los funcionarios, ¿no? Funcionarios y funcionarias, y la política seguía esa línea. Bien, qué difícil el panorama. Así es. Martín, habías mencionado recientemente el Encuentro de Pueblos Fumigados que se hizo en General Rodríguez. ¿Vos estuviste, Leonardo? Sí, estuve en el encuentro. Sí, sí, sí. ¿Cómo estuvo? ¿Hubo alguna novedad a diferencia de encuentros anteriores? Bueno, ahí el encuentro, el anterior había sido en Mercedes y, bueno... Sí. Decidimos continuarlo en Rodríguez por varios motivos, pero uno de ellos era que la empresa del agronegocio Sigma Agro tuvo, entre comillas, accidente, donde volcaron gran cantidad de agrotóxicos. Ellos estaban operando ilegalmente, por eso digo entre comillas lo del accidente, ni siquiera el municipio sabía lo que sabía, también entre comillas, sigo entrecomillando, de Mercedes, no sabían, entre comillas, repito, qué se estaba haciendo en ese local, que está situado ahí en lo que se conoce como La Verde, en Mercedes. Bueno, Sigma Agro se va de Mercedes y se instala en Rodríguez. Entonces, de ahí pensamos que está en el límite, Martín me corregirán, entre el límite, tiene un galpón en el límite Moreno Rodríguez, y bueno, decidimos seguirlo ahí, el encuentro estuvo muy bueno, discutimos mucho, salieron varias puntas interesantes, veremos si este año podemos avanzar en acciones directas, lo que surgió mucho fue esto mismo que yo decía recién, entender el agronegocio como política de Estado y que no solo estamos combatiendo contra las empresas transnacionales en el país y pobrecito el Estado Nacional o los provinciales municipales, que no les queda otra, sino viendo también cómo hasta en el sistema educativo, en los distintos niveles, cómo van intentando influir, muchas veces abriendo las puertas a que estas propias transnacionales generen concursos sobre el ambiente, ¿no? En las escuelas. Y después, bueno, qué sé yo, quedamos, por ejemplo, a principio de año sumarnos a una acción que estamos haciendo en otro espacio donde yo participo, la campaña por el agua limpia en las escuelas, que sí. Es al inicio de clases, ir escuela por escuela, o donde nos dé el cuero claramente, a volantear la problemática, contando que tenemos muchas escuelas donde se han hecho estudios en provincia de Buenos Aires, más que todo, da que el agua tiene agrotóxicos, altos niveles de arsénico, que eso además combinado genera una sinergia, es decir, una problemática mayor a nuestra salud, y que en el resto de las escuelas no tenemos esos estudios que no son estudios estatales, son estudios que se ha hecho, lo ha hecho la comunidad organizada. Entonces necesitamos no hacer un estudio escuela por escuela, porque es algo imposible, ya hay algo que bueno, conocemos como saturación teórica, es decir, si seguís haciendo estudios, uno, otro, todos te da lo mismo, quiere decir que el problema ya está, ya tiene el diagnóstico y hay que apelar a una solución. Entonces, lo que salimos a hacer es comunicar a la comunidad educativa toda qué pasó en otros lugares y que queremos que el Estado realice los estudios en cada una de nuestras escuelas, rompiendo con ese mito de todos los principios de año que viene el Consejo Escolar, al menos en Provincia de Buenos Aires se llama así, nos hace un estudio del agua bacteriológico, nos dice que da bien y si da mal, echan un poco de cloro y mágicamente se acabaron todos los problemas, sin contar metales pesados, metaloides como el arsénico, agrotóxicos. Bueno, esa fue una de las acciones que decidimos desde el encuentro acompañar y trabajar de conjunto con la campaña y bueno, y otras tantas, ¿no? Así que, bueno, estuvo de Nora Cortiñas, Norita, que nos ha acompañado, designada y madrina, nos la robó del encuentro de pueblos fumigados, pero bueno, ella... Y me imagino la ausencia de Brailovsky, ¿no? Lamentablemente. También. Sí, bueno, se ha dado, bueno, en este tiempo, estás acá en Luján, docente de la UNLU, donde, bueno, hemos peleado ahí contra las papeleras en Fray Ventos, y bueno, de este lado, del lado, bueno, así que sí. Excelente iniciativa de la organización. Este libro de internet, Praxis Jurídica sobre el uso de agrotóxicos en la Argentina. Iniciativa y gremios judiciales, administrativas, días del y comités de derechos humanos de la ONU. Y podemos ver los precedentes, pocos precedentes con... Sí, pocos precedentes. Esto que decías eso, y bueno, recomendado, presentamos una denuncia penal del barrio Ituzaingó, anexo, ahí en Córdoba, que ahí... El único que fueron, si mal no recuerdo, de labores comunitarias. Para el dueño del bien, digamos, culpable que tenemos, ¿no? Y bueno, 3 fumigaciones seguidas, número 7, que no recuerdo el número, en Santa Cruz, bueno, quedó cajón. Les cuento esto para que vean la fiscalía, a quién cuida, ¿no? El municipio nunca le respondió a la fiscalía de quién eran los desde los cuales nos fumigaban. Así que, bueno, el trabajo de Fernando Cabaleiro nos estimula mucho saber que hay luchas que se van dando, pero en nuestro caso, y bueno, en el encuentro de pueblos fumigados no hemos discutido mucho. En nuestro caso, digo, es de la multi contra el agronegocio, que lo charlamos mucho, y Fernando fue parte tiempo atrás de la multi, siempre planteamos que hay que ir por todas las distintas iniciativas posibles, el plano judicial, el plano del poder legislativo con proyectos de ordenanza, etcétera, la calle, las escuelas, volantear, hablar, un poco retomando lo que decía Martín justo cuando yo me conecté, Darle bola al tema jurídico, no descartarlo porque en algún lugar la fiscalía cuide al agronegocio, sino que hay que seguir presionando porque, bueno, tenemos un aparato bastante grande del otro lado, muy aceitado, y hasta que no aceitemos de este lado la resistencia y el embate hacia un mundo distinto, como decía esa definición de militante, nos va a costar mucho. Ahí escuchamos a Leonardo Moreno del grupo Subversión. Complementamos la información que nos dio hoy con un comunicado de prensa. Ante el reciente caso de represión de la protesta ocasionada por el Estado en Los Cardales contra un grupo de militantes de la organización Exaltación Salud y un periodista de FM Los Cardales, desde la Asamblea de Vecinos y Trabajadores de Exaltación de la Cruz piden la inmediata liberación y que no les hagan causa tanto al periodista como a los militantes. Gracias. Y en otro párrafo el comunicado dice: cerramos la gran movilización, de lo que nos contaba en la charla que tuvimos, cantando Yo Sabía, al agronegocio lo cuida la fiscalía, exigiendo el desprocesamiento de quienes osaron, entre comillas, desplegar una bandera que decía basta de cáncer y fumigaciones, por un lado, y cubrir la noticia, por otro lado, en el acto presidencial con la presencia de Alberto Fernández y del intendente local Diego Nani, en el marco de la inauguración del modular sanitario de Los Cardales. Esto es Mis hijos están con el padre, basta de mutilar nuestros audios. Es la bandera que hoy enarbolamos en Avenida Alberdi, ahí cerca de los pagos de la retaguardia. Cerramos, por lo menos yo, mi intervención con esta noticia que quería dar. ¿Puedo? Dale, va. Sí, por YPF. Favor. YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, instalará un parque eólico en el sur de la provincia. Según anunció la firma estatal, el emprendimiento que se radicará en General Lavalle tendrá una potencia instalada de 155 megawatts. ¿Cuántos watts tiene tu? Asimismo, se precisó que el montaje demorará unos 20 meses e implica 25 aerogeneradores dispuestos en 4.000 hectáreas. ¡Fuah! Es un montón. Está estimado que una vez... provincia de Buenos Aires, Silvio? General Lavalle. Está estimado que una vez en pleno funcionamiento el parque generará energía equivalente a 190.000 hogares. Bueno, muy bien, me sirve. Muy bien. Bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo perder. Veo ganar a Messi de todo esto. Messi y el agronegocio. Todavía no encontré nadie que haya hecho ese video en YouTube. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a los entrevistados, Martín, Leo y Carlos de Basta de Fumigar, de Mutilar. Basta de Mutilar nuestros árboles. Y también a Nacho Álvarez, que hoy nos ha regalado un tema musical. Ahí lo apuramos al final. Ni lerdo ni perezoso lo puso. Muy bien. Perdón por lo de lerdo y perezoso. Hasta la próxima semana. ¿Quién dice que no hay querencia? Que nos pregunte a nuestra ausencia. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias.